Pachamama Madre Tierra, Pampapi Ñuja Kuyaiku, Waitai Sumaj Makallay, Willakuy Kunan, Yakuina Pachawana. Pachamama Madre Tierra, Intipas, Quillapas, Zapapuncha o Loxima, Jariwarmi Yaktampi, Takisu. Pachamama, una bendición en Ucuaitu, Yapan Luna Kuna, Sonjuimimpis Apacurna. Tu manto cobija, tu sabia alimenta, tu entraña fecunda. Fecunda y engendra, y por ti crecen flores, por ti crece hierba, y crecen cosechas, de vida cosechas. Hoy canto por ti, madre tierra, canto por lo que te rodea. Pachamama, madre tierra, te siento y te llevo, y te siento y te llevo en mis pies. Pachamama, madre tierra, te siento y te llevo, y te siento y te llevo en mis pies. Hay pueblos enteros que lloran tu ira, y se van ahogando entre indiferencia. Escucho el lamento de tu sufrimiento y hablo contigo, disculpas te pido. Brindo por todos nosotros, pero antes por ti, madre tierra. Pachamama, madre tierra, que siento y te llevo, y que siento y te llevo en mis pies. Pachamama, madre tierra, te siento y te llevo, y te siento y te llevo en mis pies. Llevo 20 años de lucha y pelea, junto con los pobres, contra la pobreza, planteando ideas, tumbando fronteras, uniendo culturas, sacudiendo conciencias. Yo canto por ti, Pachamama, España y Perú se reencuentran. Pachamama, madre tierra, te siento y te llevo, y te siento y te llevo en mis pies. Pachamama, madre tierra, te siento y te llevo, y te siento y te llevo en mis pies. Pachamama, madre tierra, te siento y te llevo, y te siento y te llevo en mis pies. Pachamama.